Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 22 de noviembre, jornada en la que el Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público a través de su web el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2017. La Junta de Andalucía, a través de decreto ley, aprobaba una serie de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Una de las medidas prorrogadas para este ejercicio 2017 es el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, al objeto de paliar los graves problemas económicos que padece una parte de los ciudadanos derivada de la crisis económica. A través de esta línea se va a ofertar a los ciudadanos de nuestra localidad contratos de trabajo de 3 meses de duración. Para participar en dicho programa, las personas interesadas deberán presentar en el Registro General de Entrada al Ayuntamiento entre el lunes 27 de noviembre y el viernes 15 de diciembre un modelo de solicitud específico, así como una relación de documentos. Durante este periodo de solicitud, el Departamento de Servicios Sociales celebrará diariamente reuniones informativas en la sala de prensa del Ayuntamiento a las 10 de la mañana, a la vez que facilitará a cada persona interesada una cita individualizada con el objeto de que la solicitud esté correctamente cumplimentada. Posteriormente, el solicitante presentará, ya en el registro de entrada del Ayuntamiento, dicha solicitud y no se admitirán, se especifica, solicitudes presentadas fuera de dicho plazo, insistimos, entre el próximo lunes 27 de noviembre y el viernes 15 de diciembre. Entre los requisitos de los solicitantes para poder participar en este programa se precisa, por ejemplo, que el solicitante debe encontrarse a la fecha de la solicitud en situación de demandante de empleo inscrito en el SAE y no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud. También que al menos un año antes de la presentación de la solicitud, todos los miembros de la unidad familiar hayan estado empadronados en un mismo domicilio, o que el importe máximo de los ingresos netos de todos los miembros de la unidad familiar en los últimos 6 meses no supere los límites que, según el número de miembros de esa unidad familiar, establece el decreto, que se refiere al IPREM mensual, que es de 537,84 euros, aunque varía según el número de integrantes que conforman la unidad familiar. Además, otro de los requisitos, que el solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, según informe de los servicios sociales comunitarios. De todas formas, para obtener toda esta información e incluso ampliarla, pueden, como decíamos, consultar la web del Ayuntamiento de Ubrique, donde además se ha habilitado un documento que facilita, como decimos, toda esta información. En otro orden de cosas, la delegada municipal de Fomento Creativo, Mujer y Políticas para la Igualdad, Magdalena Burdallo, ha informado hoy en rueda de prensa sobre las actividades que se están desarrollando este mes a través de estas concejalías dentro de lo que es el programa de actos contra la violencia de género en conmemoración del 25 de noviembre y consensuadas por el Consejo de la Mujer. Entre esas iniciativas, por ejemplo, este próximo domingo tendrá lugar una marcha contra la violencia de género que partirá desde el centro de la Avenida de España y para la que ya pueden realizarse las inscripciones en la Oficina Municipal de Turismo. Desde la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad y desde la Delegación de Fomento Creativo queremos poner de manifiesto la serie de iniciativas que se están llevando a cabo en este mes de noviembre, que además son iniciativas que son diferentes, que son pioneras y que se hacen por primera vez en nuestra localidad. Cuando hablamos de la Delegación de Fomento Creativo, podemos hablar de prestar apoyo a personas que tienen inquietudes artísticas, bien sean música, bien sean inquietudes de fotografía, de literatura. Hemos hecho presentaciones de libros. En este caso en concreto, en este mes de noviembre, desde la Delegación de Fomento Creativo, hemos colaborado con la proyección audiovisual de un cortometraje denominado Presagio, y que ha sido dirigido por Antonio Ramos, un ubriqueño de nuestra localidad. Este cortometraje, que trata la temática de la violencia de género, lo hemos englobado dentro de las actividades del mes de noviembre como mes contra la violencia de género. Las actividades que se realizan en el mes de noviembre contra la violencia de género son actividades que son consensuadas en el Consejo Local de la Mujer, donde hay representantes de las asociaciones de mujeres, y las iniciativas que se acuerdan en este Consejo Local salen de la deliberación y del consenso de estas reuniones. En concreto, además, en este último Consejo se decidió editar una serie de servilletas que desde el Ayuntamiento se ha puesto disponible entre todos los establecimientos hosteleros de nuestra localidad, una servilleta que llevan los hashtags Mujer, Respeto, Igualdad, y que nos han servido pues para poner de manifiesto nuestro apoyo a las mujeres que en algún momento de su vida han sufrido o sufren violencia de género, y nuestro respeto y la lucha por la igualdad. Si bien a nivel local nosotros no podemos elaborar leyes o decretos que establezcan medidas contra la violencia de género, sí podemos mostrar nuestro apoyo, mostrar nuestra concienciación y trabajar por la prevención y por la igualdad desde una perspectiva, desde un punto de vista en el que manifestemos eso, nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestra repulsa. También en este Consejo Local se decidió que para el próximo día 26 de noviembre, este próximo domingo, se realizase una marcha contra la violencia de género que tendrá lugar por diferentes calles de nuestra localidad, que saldrá desde el centro de la Avenida de España y que podrán inscribirse las personas que lo deseen en la Oficina de Turismo. Como digo, son iniciativas que salen del Consejo Local de la Mujer, son iniciativas que estamos luchando para que sean cosas novedosas, que sean cosas nuevas y que de algún modo las personas que sufren violencia de género pues puedan sentir el respaldo y el apoyo tanto del Ayuntamiento como de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Además, dentro de lo que es la programación de la Semana de la Infancia, les recordamos que hoy miércoles se pondrá en escena en el Instituto Francisco Fatou un teatro musical para el que han podido recogerse las entradas en la oficina de turismo con un donativo de 1 euro, porque será destinada esa recaudación a un colectivo social. Dentro de ese programa de actos, el lunes se celebraba, por ejemplo, un pleno infantil. Este viernes tendrá lugar una tarde lúdica en la Avenida de España. Y el sábado, un circuito de educación vial en la Plaza del Jardín. Escuchamos a Isabel María Bazán, delegada municipal de Infancia. Miércoles tenemos el teatro en el IE Francisco Fatou. Es un teatro musical para toda la familia que se llama De Miedo. Esta actuación la trae una empresa que ya viene viniendo trabajando con nosotros hace bastante tiempo, que se llama Acuario Teatro. Y bueno, el año pasado ya como novedad, pues el teatro se hacía, pero como sabemos todo el mundo, que nuestro teatro no es un teatro donde tengamos para que puedan entrar tantos pequeños. Bueno, pues ya el año pasado como novedad hicimos que se pudieran hacer dos actuaciones. Y la primera sesión sería a las 5 y la segunda sesión sería a las 8:30. Las localidades están recogiendo en la oficina de turismo. Se dieron a partir del día 17 de noviembre en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Se están dando un máximo de 3 entradas por persona porque entendemos que no puede llegar una persona y llevarse 10 entradas porque no le da las posibilidades a que más gente pueda ver esta estación. Creemos que es un espectáculo muy bonito, nos han hablado muy bien de él, bueno, y esperemos que les guste a todos los pequeños. También como novedad, el año pasado la recaudación, el euro que nosotros recogemos es una recaudación, es un euro simbólico, pero lo que hacemos con la recogida de esto, bueno, pues ya nosotros anunciaremos desde estos medios a qué colectivo solidario, en este caso de la localidad, se le entregará el dinero que se recaude con el teatro. Hoy miércoles finalizamos el repaso que venimos realizando, además, a los asuntos incluidos en el orden del día del pleno ordinario de octubre. Lo hacemos recogiendo los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno desde el Grupo Municipal Popular. La concejal popular Remedios González solicitaba al delegado de urbanismo, entre otros asuntos, más información sobre las obras que se están ejecutando en la Plaza del Petáquero. En la plaza de la Estrella la plazoleta donde estaba el kiosco, que no recuerdo ahora el nombre. ¿Qué actuación se tiene prevista y que he visto que está toda levantada? Bueno, tampoco está en buen estado. No tengo problema en informarlo, pero lo que pasa es que esto lo hemos informado reiteradamente. Es uno de los proyectos del plan de cooperación. Eran tres. Uno era Juan de la Rosa, curtidores, y la tercera la plaza del Petaquero, que era la levantarla entera para sanear el firme y adecentarla, e incluía tres juegos infantiles dentro, además de la mejora de la vegetación. Pero que quiero decir que un proyecto que le hemos comentado en las comisiones informativas, incluso, que no es una actuación nueva. Sí, llevo tiempo viéndolo, pero no sabía dentro de qué proyecto se encuadraba, no lo recordaba, por eso lo acabo de preguntar. Como llevo tiempo viéndolo, y porque afortunadamente tengo que pasar por ahí casi día sí, día no, pues me ha surgido esa duda y la he preguntado, porque es que no sé si es que no me he enterado. O es que se ha dicho anteriormente y no lo encuadraba yo dentro de los proyectos. Sí que recuerdo que se ha hecho mención de los proyectos de Juan de la Rosa, pero a veces, lo siento, el audio no es muy bueno o no estamos prestando la atención debida, que también puede ser. Por otra parte, también me suma ruego del portavoz del grupo andalucista en relación con la policía. Sí que es un tema grave, que al final te vas enterando. Habla, Remy, si no te importan los grupos, ¿vale? Para no, si te parece, te pediría que me queda claro, que además creo recordar que el portavoz popular me lo dijo, presentó también un escrito Izquierda Unida, en fin, que tenemos que sentarnos todos. Lo que pasa que es que en octubre ha habido determinadas, como decía, acciones que debíamos esperar un poco, ¿vale? Pero que sí, que no. Sí, que yo lo entiendo, que no lo decía, pero que es una preocupación que compartimos todos y que a veces no se es tan insistente por la repercusión o por ser un poco delicado a la hora de tratar los temas, y tampoco nos gusta enterarnos por unos y por otros sino tener informaciones de primera mano. Y mi última pregunta. Este año he tenido conocimiento que no se realiza la misa de difunto dentro del cementerio, y antes ha dicho el concejal, que sí lo podía escuchar, que se le había ofrecido al párroco poderla oficiar en lo que es la ermita. ¿Qué problema ha habido? ¿Por qué no se puede oficiar la misa dentro del cementerio como se estaba haciendo antes? Bueno, más bien la pregunta debería, si se trata de ver los problemas, a lo mejor preguntarse por qué ha habido ahí misa. Es decir, todos los suelos tienen sus usos, en este caso el campo santo y el cementerio es municipal, abierto a toda la ideología religiosa que se tenga. Allí hay personas enterradas que son católicas y de otra religión, y se venía haciendo en colaboración con la parroquia pues la celebración de la misa de difuntos allí. Entendemos que por parte del ayuntamiento, bueno, pues es una demanda de la comunidad católica de Ubrique que no, digamos, ofende a otro tipo de, a otras familias y tal, pues podríamos ir tirando para adelante, ¿no? Lo que pasa que este año, cuando se nos comunica por parte de la parroquia que no se nos va a dejar celebrar el también tradicional concierto de la coral de la Escuela de Música, porque no es un acto que deba de celebrarse en la parroquia, y aludiendo a que la parroquia, aparte de la magnífica acústica que supone, el aforo es muy bueno para los familiares y las personas que van ese día y para el público en general, se nos comunicó eso y luego ya vino la solicitud del cementerio, ¿vale? Entonces dijimos, mira, los suelos oficiales, tal y como nos había indicado él, con el suelo de la parroquia, el que es la ermita, lo demás que sea, digamos, interpretable, que podamos llegar a un acuerdo, se acuerda, se habla, lo intentamos y cedemos una parte, cedemos otra. Y la respuesta era que del arzobispado, no sé, le llegase la prohibición, y entonces nosotros no podemos hacer allí nada y en el cementerio sí. Entonces ya no, ya dije, pues entonces todos tenemos nuestras limitaciones en los usos de suelo y para eso está la ermita, que es lo que se le ha ofrecido. Nosotros no lo hemos dicho que no, le hemos dicho que es en la ermita. Después las cosas se malinterpretan y, hombre, que no es por la parroquia, sino por por la comunidad cristiana y como cristiana practicante, es un momento de culto, de poderle rendir un pequeño homenaje a los que ya no están, que queremos que estuviesen con nosotros, y ya era como un poco de tradición. Entonces, pues, entiendo perfectamente la razón que se está dando aquí ahora mismo. Como me había llegado otro tipo de versión, prefiero preguntarlo aquí y que no quepa lugar a duda de cuál es el motivo de esa negativa. Entre los apuntes culturales, un avance de cara a lo que es la conmemoración del Día de Santa Cecilia, patrona de la música, porque el próximo 28 de noviembre, la Escuela Municipal de Música organiza un concierto didáctico con motivo de esta celebración de Santa Cecilia para los alumnos de primaria de segundo, tercero y cuarto curso de todos los colegios de nuestra localidad. El concierto lo realizará Rafael Liñán, doctor en música por la Universidad de California. Liñán ha recibido encargos del Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía y Radio Nacional de España, entre otros. Ha colaborado con la Orquesta y Coro Nacionales de España como pedagogo y compositor residente del coro. Ha participado como profesor y compositor en más de 30 cursos especializados sobre historia de la música, educación y creación artística con nuevas tecnologías en universidades de Europa y América. Universidad de Nueva York, de California, en Alemania, Austria, México, Grecia, o en las universidades en nuestro país ya de Granada, Sevilla o Málaga, además de Alcalá de Henares, también la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El concierto se realizará en dos sesiones, como decimos, la mañana del 28 de noviembre en el Teatro Francisco Fatou, bajo la dirección de Rafael Liñán, y en la interpretación de las piezas musicales participarán los profesores de la Escuela Municipal de Música. El evento está organizado por la Escuela Municipal, la Concejalía de la Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique y subvencionado por la Junta de Andalucía. Apunte con el que ahora sí vamos a poner el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, deseándoles, por supuesto, que disfruten del resto de jornada y emplazándoles a más información a través de nuevos encuentros con la actualidad local aquí en Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.